Espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Con esa introducción memorable de Carlos I de Babilonia, no te supimos contener, Carlos Saúl querido. Si hubiéramos sabido que tus discípulos harían semejante desastre, tal vez nos hubiéramos quedado contigo como la momia de Anillaco, el inventor de los viajes espaciales. Y de tantas otras cosas. El último recuerdo que tengo de él, jurando en el Senado, ajá, ¿no? Ajá. Con su pequeño nieto, que firmó por él. ¿O era el hijo? No creo, ya a esta altura. Recuerde que tuvo un hijo con la chilena Cecilia Bolocco, a la que le mandamos... puede ser, le mandamos un abrazo a Cecilia. Nos está escuchando en este momento mientras se hace la tira. Esta nube de tags a la que la realidad se ha vuelto reducida... Nos dice que Cavallo puede asesorar a Cambiemos, a la coalición gobernante. Nos dice que hubo un intendente que salió en bote a ser filmado. Como generando una falsa recorrida, ¿no? Por lugares inundados, creó cual Disney World. Exacto. ¿No? Un mundo paralelo, como la llegada del hombre a la luna, que dicen que fue montado en un estudio de filmación por Stanley Kubrick y no sé quién más. Bueno, lo mismo, un poco menos... de presupuesto. Igualito. Imagínese que el tag lo continúa dos agentes de prefectura posando frente a un narco vivero. ¿no? Una planta en maceta y dos o tres plantines. El cártel de Sinaloa se retira porque le tienen tanto miedo al el largo brazo de la ley. Pero el largo brazo de la ley no nos quitará este espacio, este pequeño lugar donde somos felices o a veces casi que lo intentamos apenas. Aquí la bicicleta de Saturno con Lucas Varale, Julián Galicchio en estudios y en la operación técnica Ignacio Lafón. En la columna Punk Rock, la querida Rocío Raiberti. Ya tenemos en estudios a Vladimir Jantus Castelli, que nos regaló un hermoso libro, bella edición, La infancia de Iván, y con el que estaremos hablando en minutos, no más. Porque lo que sigue en la bicicleta son nuestros amigos, nuestros hermanos de Tijeras Elmer, que en un rato estarán también aquí. Tijeras Elmer se presenta en Preta Cervecería Cultural el 5 de mayo, este sábado. Preta queda en 59, número 685. También el 5 es el lanzamiento del libro de nuestra querida amiga Glenda Pocay. Se hace en la Caipo. Así es, ese bello lugar en el corazón de la ciudad. Lanzamiento del libro Cafeína por Polvillo Editions, una editorial brasileña, que la leyeron a Pocay y le dijeron, venga amiga, nosotros la vamos a publicar. Este sábado entre las 7 y las 10 y media en la Caipo, 9, 58 y 59, presenta el libro Cafeína, nuestra amiga Glenda Pocay. Y el lugar que nos acoge en este momento de la bicicleta es el Olga Vázquez, lugar mitopoyético en la ciudad, que está haciendo una fiesta por la expropiación definitiva, fiesta en el patio. Sábado 5 del 5 arranca a las 11. Va a estar la Bardo Gypsy Caravan de Mochilas y la Madame de la Cumbia. En 60, 10 y 11 de Mochilas arranca la bicicleta de Saturno. Radionauta. Unos penetes. Vamos. ¿Y a usted qué le dicen? Porque usted es famoso ahora. Cuando sale a la calle, ¿qué le dicen? Peinate, mínimo. No, sinceramente, yo hoy entiendo por qué. ¿Te gusta ser famoso? Porque, ¿desde cuándo es famoso usted? Si te gusta Jagger, te gusta ser famoso. A ver, digo, yo me divierto mucho. Pero o sea, usted lo buscó y entró peinado medio de Jagger, ¿no? No. A ver, yo siempre digo que lo que me pasó a mí se llama error tipo 2. O sea, es como la diabetes 2. Hay dos tipos de error. El error tipo 1 es cuando uno hace todo bien y le sale mal. El error tipo 2 es uno hace todo mal y le sale bien. Entonces, los economistas no son personas populares. Los economistas matemáticos, como es mi caso, menos. Y ser liberal en un país de zurdos, menos todavía. O sea, lo que yo no puedo creer es que yo hago entre 20 y 30 selfies por día. Es decir, esto no tiene sentido. A la calle con la gente. ¿Se sacan fotos? ¿Le piden fotos? Sí, entre 20 y 30 por día. Es que sos un personaje. Es más, cuando voy al microcentro... Sí. Bueno, después de este programa ni le cuento. Me olvidé. Ahora subís a 70 selfies. Hoy el rating, hoy el rating. Radionauta, FM 106.3. Вы меня спросили, там ваш покорный слуга друг или не друг. Отношения между государствами немножко строятся по-другому, не как отношения между людьми. Я не друг и не невеста, и не жених. Я президент Российской Федерации. 146 миллионов человек. У этих людей есть свои интересы, и я обязан их отстаивать. И мы готовы это делать не конфронтационно, мы готовы искать компромисс. Ну, конечно, на базе международного права, единообразно всеми понимаем. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. Bien bonito. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren. Me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están son unos negocios. Expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese. En los versos satánicos, Salman Rushdie dice que la misión del poeta es nombrar lo innombrable, denunciar el engaño, tomar partido, iniciar discusiones, dar forma al mundo e impedir que duerma. Bueno, en eso sí que nos hemos especializado, en fomentar el insomnio, largas noches de lectura, algunas de masturbación intelectual, ¿por qué no? Otras, mera experimentación ontológica. Yo me gusta definir al poeta como al que tiene sed. Al que tiene una sed inextinguible que devora los alfabetos y cambia de lugar todos los estantes de las palabras. En la bicicleta de Saturno nos enorgullecemos de pocas cosas, pero una de las cosas de las cuales estamos orgullosos es de ser un atillo de poetas sueltos. Buenas noches, Tijera Selmer, que acaba de llegar. Poetas locos, bienaventurados, amantes, trasnochados, traficantes del amor. Son nuestros amigos, los poetas. Y hoy tenemos aquí a un poeta de la ciudad, nacido en 1975, antes de la feroz dictadura. Vladimir Jantus Castelli, que editó en 1998 su primer libro, Poesía para Beber. Mire usted, justamente hablábamos de la sed. ¿Cómo le va, Vladimir? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ahí está. Ahí va, ahí se va. Se aclaró va. La garganta. Se aclaró la garganta. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio. Por favor. Sí, a ver, yo como escritor creo que también la... o como alguien que intenta escribir poesía hace un tiempo, creo que también la poesía es una militancia cotidiana, es un oficio de guerra, es una instancia en donde en realidad, inclusive en estos días venía charlando con algunos colegas sobre el rol, ¿no?, de la poesía y del poeta hoy. Lejos de todo endiosamiento, lejos de toda academia, lejos de todo sentido de sacralización que mucho también tiene la poesía y la literatura, el rol del poeta hoy también es militar la realidad y ser un portavoz de esa realidad, ¿no? Ahí va, me gusta esa idea. También tiene eso. hoy los poetas también somos... fuimos quedándonos en silencio hace mucho tiempo. Sí. Y escribiendo sobre, bueno, lo trivial, lo cotidiano, lo inmediato. Lo efectista, tal vez. Enumerando lo inmediato, en realidad, y perdiéndonos de que el mundo alrededor está derrumbándose todos los días, ¿no? Y todos lo vemos cada día más cerca, ¿no? Las balas pican todo el tiempo. Sí. Cada vez más cerca y están lastimando a los que están alrededor nuestro. Sabes que lo conversábamos hace poco con otro gran contacto que compartimos en este mundo de la poesía, ajá, que es Gustavo Rossendi, ajá, que estuvo, bueno, en el aire de la bicicleta. Él es excombatiente, claro, sí, y hoy en día escribe unos poemas vibrantes y muy hermosos. Bueno, y lo hablábamos con él por esa cuestión de la trinchera y la bandera. De la bueno, poesía. Él es un referente, ¿no? De la poesía platense y bueno, es... Se yo reiría mucho si estuviera escuchando esto. Sí, él es, no sé, yo con él tengo un trato, no somos amigos, uh-huh, pero bueno, lo he invitado a leer a La Llamada de Poetas, conozco sus libros, los leo, lo admiro mucho. Su libro Soldados es estremecedor. Sí. Estremecedor, realmente. Él y también Martín Raninqueo con sus haikus de guerra marcaron un poco, hicieron una demarcación sobre la poesía de Malvinas, la poesía de nuestra guerra, ¿no? Sí. Sobre nuestros muertos, nuestros caídos. Realmente Gustavo tiene poemas que son tremendos, tremendos. Vibrantes los sí. textos que comparte Rossendi. Usted también ha publicado en 1999 El Grito y en 2005 En el Borde. En el 2015, luego de 10 años, editó Venerea con el colectivo Malicia, grandes amigos. Y en el 2017 La Infancia de Iván, que es el libro que hoy nos trajo para compartir aquí. Exacto. Subversivo es tu sexto libro de poemas y va a ser presentado el libro Subversivo el día 12 de mayo. En Tano Cabrón Teatro Bar, Jean Lloré 715, en El Abasto, Buenos Aires. Exactamente, sí. La verdad, no, fue una decisión complicada el de presentarlo en Capital primero, porque la verdad que el barrio tira, ¿no? O sea, uno también querría haber arrancado acá. Pero bueno, se dieron las circunstancias, el lugar. La editorial es una editorial emergente del circuito porteño, más que nada. Entonces, bueno, la idea era arrancar por ahí. Pero bueno, Subversivo, en realidad, a diferencia del resto de los libros, que son una necesidad tal vez más ligado a lo artístico, sí. Subversivo es en realidad una decisión política. Es un libro que está basado en eso, en una decisión política de editarlo, en una necesidad de que sea una herramienta política. Es el libro que siempre quise escribir yo, en realidad hace muchos años que vengo con ese libro taladrándome la cabeza. Y Subversivo es eso. El otro día hablaba con un colega, así con un amigo, y le decía, mirá, que sirva, solo que sirva como primera piedra. Porque también creo que la literatura y la poesía latinoamericana hoy están huérfanas de expresiones de este tipo, ¿no? De poetas que qué sé yo, como Roque Dalton, como Rubén Darío, ¿no? Tenemos poetas que le fueron poniendo el pecho a las balas, como Rodolfo Walsh en el caso de la narrativa acá en Argentina, ¿no? Sí. Estamos huérfanos de esos referentes que sean un poco los portavoces de toda la degradación cotidiana que viven los trabajadores, el pueblo, las clases empobrecidas, que son las más atacadas y saqueadas, ¿no? Y son las que más sufren. Y las que sufrimos, claro, los que más estamos sufriendo en carne propia. Desniveles de balanza, ¿no? Que suelen tener los CEOs. Hace poco escuchaba a uno de ellos decir: no hay que ponerse nervioso si sube el dólar. Bueno, es fácil decirlo. Claro, cuando tenés, sentado en una montaña de dinero. Tenés 70 mil millones de dólares. Que está, ¿no?, fuera encima. Claro. Claro, tal cual. A él no le molestará, pero tal vez al tipo al que le sube la nafta junto con el dólar, o el pan y la leche y todas las cuestiones que venimos viviendo en esta especie de crisis creada a la que nos ha llevado, sí, el mejor equipo. Y es un equipo. Proceso, a ver, y tiene que ver también con un proceso latinoamericano esto, ¿no? O sea, acá hay un fracaso de una política de transición de los gobiernos progresistas, que bueno, en su momento los encabezó el PT en Brasil, el kirchnerismo acá, que tuvieron un límite y al no ir a fondo la reacción de la burguesía es seguir, o sea, seguir ganando dinero. Es lo que han hecho siempre. Digamos. Es lo que han hecho siempre. Y acá, la verdad, es sin anestesia, ¿no? Es venir. Aparte, vos fijate, inclusive si uno se pone a leer la realidad, ¿no? Los datos concretos, los hechos, uno dice, ¿cómo puede ser que el Día del Trabajador los tipos anuncien que van a sacar la indemnización y van a. Y corre riesgo la posibilidad del aguinaldo? Claro. Y los tipos están discutiendo, decir, bueno, vamos a sacar el aguinaldo. El aguinaldo es una conquista que tiene 75 años. Más o menos. O sea, sacar las vacaciones pagas. Están discutiendo eso. Eso es lo que se viene, pero no solo acá en Argentina. No, es la. Sino, eso en Nicaragua acaba de costar 70 muertos. Y los muertos no fue, digamos, la derecha macrista o la derecha de Temer. No, los muertos los ponemos nosotros. Los muertos los ponemos nosotros, pero aparte de eso, los muertos los llevó adelante Daniel Ortega. Alguien que, o sea, le echó en la trinchera. El tipo que dirigió la revolución sandinista. Entonces, a ver, por un lado, esos fracasos generan mucho escepticismo también, ¿no? Un vacío muy grande, ¿no? Falta de expectativas. Y de credibilidad, ¿no? No hay donde apoyarse. Ahí va. ¿No? Bueno, donde no haya lugar para apoyarse, estará algún poeta, tal vez mendigando en la puerta de un McDonald's, pero la poesía seguirá allí, como la mugre bajo las uñas. Exactamente. Vos, Vladimir, tenés textos para leer, pero antes sí querías contarme la historia de la canción que seguirá a los textos. Bien, te cuento. Dame un segundito porque eso, en realidad, en el año 2014, cuando sí se lleva adelante la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, se genera, bueno, obviamente, un movimiento mundial de repudio, distintas manifestaciones en todo el mundo exigiendo la aparición con vida de los 43 compañeros normalistas, y se desarrolla en eso, al calor de todo eso, el movimiento estudiantil mexicano. Sí. Tiene una reacción muy grande. Se realiza una asamblea estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuando termina esa asamblea, un poeta mexicano, joven, muy joven, que hoy debe estar rondando los 26 años, que se llama Salvador Dovalí, al salir de la asamblea es detenido por un auto sin patente, subido al auto, torturado y durante 48 horas permanece desaparecido. Se genera una reacción mundial por las redes sociales, movilizaciones al Zócalo, exigiendo su aparición con vida, y a las 48 horas... La jefatura de la policía mexicana, policía militar mexicana, lo anuncia como detenido. Cuando le preguntan por qué lo detienen, le dicen, encontramos explosivos en su mochila. Ah, explosivos en la mochila. A las 3-4 horas lo liberan a Sandino, todo golpeado. Y cuando los medios de comunicación se acercan y le preguntan sobre los explosivos que tenía en la mochila, él les dice, en realidad yo lo único que tenía eran dos libros de poesía en la mochila. Y así nace La poesía es una bomba para la policía. La bomba para la... La poesía es una bomba para la policía. Hey, la poesía es una bomba para la policía. Es una bomba, bomba. La poesía es una bomba para la policía. Hey, la poesía, un libro de poesía. En la mochila fue una bomba para la policía. En México lo arrestaron a Sandino Palestino, el macaco argentino. Por toda la avenida le pegaron los de gendarmería. Le dijeron, pinche pendejo, no te metas con los viejos. El poder siempre fue nuestro. Los de afuera son de palo, todo el tiempo le pegaron. Y nos siguen golpeando en las costillas y en los brazos. Hey, en las costillas y en los brazos. La poesía es una bomba para la policía. Es una bomba, bomba. La poesía es una bomba para la policía. Hey, la poesía es una bomba para la policía. Es una bomba, bomba. La poesía es una bomba para la policía. Hey, la poesía. Te patean, te humillan, te torturan, te negrean. Hey, te negrean. Si sos puto sos boleta, si sos negro sos boleta. Estudiante sos boleta, si sos pibe sos boleta. Si te plantás sos boleta. Si te callás, hey, sos boleta. No me callo, no me callan, no nos callan. No nos paran, todos juntos. Si me caigo, nos caemos. Si nos caemos, nos levantamos. Todos juntos contra esto. Hey, todos juntos contra esto. Hey, la poesía es una bomba para la policía. Es una bomba, bomba. La poesía es una bomba para la policía. Hey, la poesía. La poesía es una bomba para la policía. Es una bomba, bomba. La poesía es una bomba para la policía. Hey, la poesía. Todos los miércoles, de 10 a 12 de la noche, por Radionauta 106.3, La bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tocs. Estás escuchando La bicicleta de Saturno. Bueno, eran los amigos de Conciencia de Barrio, Matías Cabrera y sus compañeros, que versionaron, ¿no?, en forma de rap, esta letra de La poesía es una bomba para la policía, que es una de las poesías que integran el libro Subversivo. Aparte versionaron otra canción más, que es otra poesía más, que es Subversivo, la poesía central del libro. Ellos van a estar tocando en la presentación en Tano Cabrón el 12 de mayo. Vamos en caravana, estamos juntando amigos que tengan auto para hacer el aguante e ir para allá. Va a tocar también José Tedesco, ex guitarrista de Los Guasones, productor de Embajada Boliviana y bueno, líder de Ovejero. Y bueno, va a ser un encuentro. O sea, en realidad yo lo que pretendo de esto es que sea un acto político contra el gobierno, contra la realidad y contra todo lo que está. Es más, ahora voy a leerles una poesía que se llama Un poeta. Y dice así, empieza con una frase de César Cantoni. Dice, la poesía interpela a Dios y a los tiranos, contradice el mandato social, se declara insumisa e impenitente. Los poetas no van al cielo, dice César Cantoni. Hace un tiempo atrás, el poeta era condenado, martirizado, torturado, encerrado en manicomios. Cada palabra volcada al papel podía costarle la vida. Hace años atrás, ser poeta era causa de desaparición, de pastilla de cianuro, de fusilamiento por la espalda. Cada palabra volcada al papel podía costarle la vida. Hace tiempo el poeta era un clandestino, era un paria, un loco, un enfermo. Hoy se lo domestica, se lo silencia con el aplauso cínico de otros poetas que no escuchan. Hoy se lo deja envejecer, se le inventa un Olimpo de cartón y un espejismo de gloria. Se lo pone cómodo, previsible, inofensivo. Hoy existen poetas que son los mejores musicalizadores del saqueo. Bueno, ahí termina. En realidad se me corrió la parte del final. Pero bueno, terminaría para que me quedo. Bueno, ya está. Ahora les voy a leer otra que se llama Un chispazo. Un día un chispazo aparentemente inofensivo e inútil encenderá la hoguera. Apenas una gota rebalsando el vaso, una partícula fuera del orden establecido. Un rati disparando por la espalda a un pibe del conurbano. Un grupo de laburarte cortando una calle. Un gendarme pegándole a un jubilado. Un crío siendo arrastrado por la metropolitana a plena luz del día. Todo se incendiará. Llegarán nuestros fuegos más humanos. Será puro instinto de supervivencia. Incontenible marea de furia. Nada quedará de esa chispa originaria, artífice de este estallido. Nadie sabrá por qué, pero recordarán qué pasó. Un día la insurrección será incontenible. Llegará una mañana, una tarde, una noche. Llegará en un mes, en un año, en una década, pero llegará. Entonces dejará de ser imposible. Entonces será inevitable. Sigo con otra, se llama Derecho a la poesía. Está inspirada en una frase de León Trotsky que dice: la revolución arrancará para cada individuo el derecho a, no solo el derecho al pan, sino también el derecho a la poesía. Queremos la propiedad de la furia, el derecho al pan, el derecho a celebrar con nuestras crías hasta bien entrada la madrugada. Queremos la rabia y todos sus suburbios, nuestros lagos, los paisajes más hermosos del mundo. Queremos todo y mucho más, lo imposible, la destrucción del Estado y sus instituciones. Queremos la cárcel a los perros rabiosos, al fin de la impunidad. Queremos el amor sin forma, queremos sublevación, insurrección. Queremos todas las flores lloviendo en el rostro. Queremos el azul del mar en primavera, la última herida en la noche quieta. Queremos la pluma de la historia, al obrero de la palabra. Queremos la multitud libre, el nombre de los asesinos. Que no quede juez, ni dictamen, ni sentencia. Queremos abolir las cárceles, los manicomios. Decretar la locura como estado de libertad más absoluto. Ya ganamos el derecho a la palabra. Ahora queremos el derecho a la poesía. Y si se puede cerrar con una más, les voy a leer una que, bueno, que entró a último momento y que se llama El Martillo. No, perdóname, dame un segundo, les voy a leer, pará, porque tiene que ver con el día. Este libro está dedicado a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, a los 30.000 compañeros desaparecidos. Está dedicado a todos los caídos y los muertos y desaparecidos durante la democracia. Y les quería leer un poema que justamente habla de la gendarmería y de lo que significa ser un gendarme. Pilar uniformado de la República, insignia de élite de la justicia, centinela de las fronteras, cultor de los próceres bendecidos, custodio de la nación, en plena noche calma llega la bala rasante, pega en el chaperío, pega en el rostro oscuro de tu pueblo, ahí donde naciste. Pero la excusa de la pobreza, el desempleo, el miedo a ser humilde, te dieron trabajo, te hicieron aceptar la bala, el uniforme del asesino. Y ahí fue donde juraste servir a los señores del hambre y la miseria. solo Dios, la patria, la bandera. Ahora estás viendo a tu madre en una sala de tortura, boca abajo, sangrando la misma sangre que la madre de un desaparecido, que la madre de un torturado, que tu propia madre. Los ojos eléctricos bajo la picana, todo manchado, tus manos manchadas, las paredes iluminadas por fogonazos de luz, manchadas de sangre del pueblo, esa madre que es el pueblo, tu pueblo. Ahí están colgados Santiago, Rafael, están colgados tantos nombres que el oscuro olvido se tragó para siempre, que pateas en el estómago. Esa es tu madre, patria, atada, tumefacta, muerta de miedo. Solo Dios, la patria, la bandera. Ahora siento tu marcha, siento que estás cazando a los míos uno por uno. Las órdenes son precisas, disparar al pueblo. Sos una máquina, nada de sentir, ni madre, ni padre. Solo Dios, la patria, la bandera. Si la poesía es una bomba para la policía, bueno, prepárense porque va a haber muchas bombas de aquí en más. Mientras los poetas salgamos de lo que mencionabas hoy, de ese adormecimiento, y nos hacemos cargo del acto político y subversivo. Mira, te cuento una pequeña anécdota para cerrar. Los compañeros de Conciencia de Barrio son justamente eso, es encontrar de que la necesidad hoy de los artistas, independientemente de su de que si se dedican a la poesía o a la música o al rap o a lo que fuere, es empezar a confluir, porque necesitamos formar algo grande. Necesitamos formar algo, como decía Mayakovsky, uno solo con sus 10, con sus 2 manos y sus 10 dedos no golpea a nadie. Ahora, si somos 5.000, 10.000 manos y 50.000 dedos, golpean mucho más. Y si somos 100.000, 200.000 manos y 500.000 dedos, golpean mucho más todavía. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Para bueno, seguir golpeando entonces, Vladimir querido, está la presentación de Subversivo. Hemos hecho la subida pertinente de la información al muro de la bicicleta. Confía en nosotros. Agradecidos. En nuestras pequeñas manos. Y nada, seguimos en contacto. Insisto, el que se quiera anotar, a los amigos que están escuchando, con su auto para ir hasta Capital. Un trip a Capital para presentar un libro de poesía. Sí. Ya somos 5 autos. Qué buen plan que tienen los muchachos. Vamos. Como nosotros que planificamos seguir con vida, sacarle la cola a la jeringa inmensa del capitalismo y divertirnos por lo menos una hora más en esto que hemos dado en llamar la bicicleta de Saturno. Agora é porão, tira de cima de mim esse pedaço de pedra. Me dá um abraço que o chão se abre debaixo de nós e até o coxo tropeça. Bem que o palhaço falou que o laço vai se fechar e o laço sempre se fecha. Bem que o anão me contou que o mundo vai terminar num poço cheio de merda. Quem tinha tudo na mão, quem não prestou atenção, quem tem tamanco não sobra. Quem tem cabeça, pulmão, bexiga, rim, coração, já vai pulando na cova. Quem é doente do pé, o pai de todos quem é? Cadê o rei da cocada? Tá na quebrada, quebrou, e o mundo todo afundou no dia da pá virada. Do meio-dia, no meio do tiroteio, me deu receio do feio que veio lá. De ficar velho no meio do mundo inteiro, me deu receio da bomba que vou soltar. Quem tem cadastro não sobra, quem tem um pão pra comer. Quem tem cadastro não sobra,

si usted se siente perdido en la vida, si siente que el desasosiego le gana a la inflación, si siente que tiene que elegir entre los vicios más menores y conseguirse otro trabajo, yo le digo que se despreocupe, despreocúpese, relájese y goce. No, la gran cañoca estacha no, porque ya está todo por hacerse en el Ministerio de Modernización y el jefe de Gabinete de Ministros resuelve nombrar al licenciado Claudio Rebón supervisor de bienestar de la República Argentina. Sí, no me mire de esa manera. A partir de hoy tenemos un supervisor de bienestar. Calculo que su trabajo será decirle a la gente: usted está bien, usted está bien, usted está bien, así al infinito. Esto salió en el boletín oficial y no sería una mala broma si no fuera porque nos estamos acostumbrando. Estaba buscando una analogía para hacer, ¿no? Y no la encuentro. No la hay, no la hay. En Los Simpsons no pasó. No lo pudieron. Y es raro que no haya pasado en Los Simpsons. Tal vez no lo hizo ni Stalin, mire lo que le digo, que hizo muchas cosas. No sé, alguna novela de Philip Dick, tal vez. Por ejemplo, a eso que nos llueve desde arriba como ácida, galáctica lluvia, nosotros le correspondemos con poesía, con canciones, con nuestra invención y con nuestra intención, que aunque se pretenda invencible, anda en patas por la calle 8. Escuchando, tal vez, la riquísima comida musical que usted nos entrega, Julián querido, en cada dopieta de la bicicleta de Saturno, que sucede justamente ahora, en la mitad del programa. Está cambiando dólares. Sí, hay que comprar hoy, ¿no? Si se puede, sí, lo sí, más sí. rápido posible, porque dicen que se va a 30 lucas. No me digas. Sí. Imagínese los alimentos, ¿no? El transporte y todo eso. Pero este es un tema que no tiene nada que ver con el tema que tenemos que tratar en realidad, que es las dopietas. Sí. Que parten la bicicleta de Saturno a la mitad, como todos los miércoles. Vamos a escuchar dos canciones que tienen que ver con el Chango Farías Gómez. Ajá. Músico muy querido en la ciudad de La Plata. Este sábado que pasó en la estación provincial, sí, tocó la orquesta que armó el señor Néstor Gómez, donde tocan varios amigos. ¿Alter Tango? No, no, Alter Tango es una orquesta de tango. Ajá. Alter Tango es una orquesta de tango. La orquesta que armó Néstor Gómez es una orquesta de música popular que repite y emula los arreglos, con algunas variaciones, que hizo el Chango Farías Gómez sobre la música popular argentina, zambas, chacareras, ajá, etcétera. Luego de la muerte del Chango, el Mono Izaurralde, otro músico platense, armó Los Amigos del Chango, que es una orquesta para continuar con el legado del Chango Farías Gómez. Y ahora Néstor, con un montón de músicos platenses jóvenes, de un montón de pibes de Bellas Artes, armó esta Big Band Argenta para mantener vivo este repertorio. La Big Band Argenta todavía no grabó, pero Los Amigos del Chango sí tienen un par de grabaciones y vamos a escuchar dos temas. El primero entre al pago sin golpear. Y el segundo, un tango versión centroamericana, garúa. No sé allá, no sé allá, no sé allá, pero acá sonó bastante bien, che. Thank you. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombra la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me había. Y aunque quiera yo arrancar, desecharla y olvidar, la recuerdo más. La, la, la. Solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo su hielo, porque aquella con su olvido hoy me ha abierto una gotera. Perdido, solo, como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Si hasta el cielo se ha vuelto a llorar. Noche llena de hastío y de frío, si hasta el botón se ha piantado de la esquina. Sobre la calle, una hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados, y humillando este momento, todavía pasa el tiempo. Todos los miércoles, de 10 a 12 de la noche, por Radionauta 106.3, La Bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tox. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. Que se repite sin pausa, en loop, infinito, impreso en 3D y obtenible a través de Mercado Libre Pago. Usted va a poder comprar órganos algún día, señora. No órganos Casio, órganos de seres humanos, reales. El mercado negro dará para todo. Y también podrá comprar dólares en el chino. También podrá comprar tomates importados de Israel. Todo eso será real en la meritocracia cuando todos seamos libres y podamos decidir. Bueno, pues bien, yo tal vez cuando pueda decidir pondré un disco, me sacaré los zapatos y tal vez me dé el lujo de gozar un instante con la música que me proponen. Hoy la propuesta musical de La Bicicleta de Saturno es un combo platense, un combo joven, pero no por platense que hayan nacido aquí. Tijera Selmer es el nombre y lo gestiona el querido Enero Bobadilla, que nos está escuchando. Pero tenemos hoy en el estudio a dos de sus integrantes. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto. ¿Cómo les va? Son tan buenitos los dos de cara, por lo menos. ¿Cómo se llaman, chicos? Yo soy Nehuen. Nehuen. Bernabé. Nehuen y Bernabé. Qué nombres pelaron los vagos. Ellos forman parte de Tijera Selmer. ¿Y qué hace cada uno? Yo soy el bajista. Yo soy el cantante y el guitarrista. el frontman, digamos. Sí, sí, digámosle así. Bien ahí. Y Tijeras Elmer ya se presentó en este programa cuando estábamos en Radio Lumpen, ¿verdad? Así es, sí, fue, si no me equivoco, el año pasado. Así es, el año pasado. Estaban más jóvenes, les quiero decir. Gracias. Que en personas tan jóvenes casi que no se nota, ¿no? Es lo mismo todo. Y se van a estar presentando este fin de semana. Tijeras Elmer va a estar no solo en Bossa Pizza Bar el viernes 4 de mayo. Bossa Pizza queda en Diagonal 74, número 2192, esquina 58. A las 10 de la noche pueden disfrutar de Pizza Bar y Tijeras Elmer a vivo. También van a estar los queridos amigos en Preta Cervecería Cultural, Curten Onda Cervecería. El sábado 5 de mayo a las 9 de la noche en Preta Cervecería, que queda en 59, número 685 de la gloriosa ciudad de La Plata. Así que están tocando bastante, Tijeras. Sí, por suerte ahora arrancó el año y, sí, y se nos empezaron a dar algunas fechas. Arrancamos, tocamos en Brewhouse, después tocamos en el patio acá cervecero de La Olga. También grabamos un demo que está pronto para salir, con las ganas de presentarlo también. Pero por el momento tocando así en cervecerías y fiestas, tocamos en una terraza cultural. Bien ahí, bueno, les podemos hacer el gancho para que toquen aquí mismo en el Olga, que se está organizando con todo. Sáquenme una duda, chicos, ¿las canciones son de ustedes? ¿Las crean ustedes mismos? Sí, sí, son todas canciones propias de la banda. Ajá. Con arreglos también hechos por los pibes de la banda. Y así nos vamos autogestionando de a poco y nos encantaría la propuesta de tocar acá. Nos encanta. La otra vez que tocamos en el patio estuvo muy lindo y nos parece una buena idea compartir un espacio entre autogestivo entre todos. Che, ¿y vos sos el letrista, Bernabé? Sí, sí. Parte de las letras las hago yo y también parte de las letras las componemos entre todos. Y hay también el baterista, Franco, me ayuda mucho con las letras. Ahí va, entonces son un cuarteto. Somos un sexteto. Seis. Ajá. En total. ¿Quiénes lo completan? Está, bueno, Franco Enero y ¿quién más? Después Ezequiel en otra guitarra. Sí. Y tenemos a Gonzalo en la trompeta. Bien ahí, entonces Tijeras Elmer, combo joven, porque sí, se armaron no hace ahora mucho, ¿verdad? Sí, sí, por ahora tenemos un añito de vida. Mire qué chiquitos que son, están apenas caminando y salen a caminar con este simple que está subido a YouTube, que es lo que escucharemos en el día de la fecha. Swing Venenoso, Tijeras Elmer, Llego de Jugar. Solo una sol cantaban al hablar, solo una sol.

Exactamente. La editorial, entre otras muchas cosas, sí, editamos libros. Uno de esos libros, dos de esos libros, tienen que ver con la filosofía. La filosofía no se mancha, uno y dos. Y son libros que a mí me adentraron en esta práctica que yo consideraba elitista de la filosofía, como un grupo de burgueses intelectuales que se preguntan cosas simplemente. Y a través de mis compañeros del Pabellón 4 aprendí que la filosofía no solamente sirve para pensar, sino para activar. Si nos preguntamos miles de cosas al mismo tiempo, quizás salgan nuevas ideas, ¿verdad? Sí, sí, y qué necesario es fomentar eso, que la persona esté en la situación en la que esté, pero mencionando la de encierro justamente, utilizar esa energía en filosofía, en poesía, en pegarle a la bolsa de boxeo, pero que salga, que esté ahí, ¿no? Uh-huh. Y a lo que vos decías de fomentar, yo estoy fomentando mi conocimiento en este mundo carcelario, porque yo llegué acá por la literatura, pero de repente me encuentro sumergida en un mar de jueces y causas y defensores y penales y números y gente. Un poco violento, ¿no? El marco. Sí, sobre todo era un ambiente que a mí no me resultaba propio. Yo realmente nunca me imaginé en un tribunal ni mandándome cagadas ni apoyando un proyecto construyendo con mis compañeros. Nunca me imaginé en un tribunal, pero de a poquito voy sumando mis conocimientos de este sistema. Y justamente de eso se trata esta columna de hoy, que son los apuntes urgentes que surgieron de ver un programa de Canal Encuentro que se llama ¿Cómo piensan los que no piensan como yo? Este específicamente es un capítulo que se llama Pena y penar. Se juntan y han juntado a varios especialistas en el tema, un abogado, un filósofo, una mujer del CELS, también una persona que estuvo presa. Van dando distintas alternativas, distintas visiones de personas que piensan muy distinto, que eso es algo que me gustó del programa, que no es que todos están de acuerdo en algo, sino que se da un debate realmente muy rico. Y estos, como decía, apuntes urgentes, voy a leer extractos de todas las preguntas que me hice al ver este programa. Quizás no tengan un hilo conductor definido, quizás salte de un renglón a otro, de un párrafo al otro, pero me pareció importante que no se pierda esta frescura de veo algo, lo pienso y lo paso al papel y lo sacamos al aire. Porque me parece que en estos días que están pasando tantas cosas, sí, pasaron 9 meses desde lo de Maldonado y hubo tantas cosas por las que nos horrorizamos en estos 9 meses que Santiago por momentos parecería ser una cosa más por la que nos horrorizamos. Y no voy a decir que ahí quedó, pero no se hizo justicia. No se hizo justicia, no sabemos qué sucedió aún en ese infausto momento, pero sí, la reacción debería ser esa, golpe por golpe, en la lucha por los significantes. Me gustaría escuchar lo que tiene para decir. ¿Cómo recuperamos a las personas, a las víctimas y a los victimarios, si en la cárcel no hay beneficios y no hay derechos humanos? ¿Por qué hablar de darle una segunda oportunidad a alguien que nunca tuvo una primera oportunidad? Si la pena es un mal que se impone, ¿cuál es la necesidad del mal? ¿Qué tanto mal? ¿La pena estabiliza el orden social? Walter Cubilla, de la biblioteca La Carcova, cuenta: tuve suerte en la cárcel. No tengo ninguna puñalada así exagerada en mi cuerpo. No perdí ningún órgano. Sabía que no me tenía que morir. Con esa ligereza nos cuenta. Confundí el hambre más material con el hambre de conocimiento. Hoy soy sociólogo. ¿En qué momento pudo William elegir entre estudio o delincuencia? ¿Cuántos pueden elegir? ¿Qué pena puede ser legítima para el que tomó mal esa decisión? ¿Cómo se evoluciona dentro de la reclusión? El castigo es un requerimiento social, no está pensado para reformar. ¿Debemos buscar penas que equilibren entre la impunidad y la desproporción? ¿Quién paga el daño causado a la familia de la víctima y a la familia del victimario? ¿Cómo podemos debatir democráticamente sobre estas penas? ¿Se debe enviar a todos los que delinquen a la cárcel? ¿Cómo nos desgasta el no creer en la justicia? La justicia debe rehabilitar a la víctima y la sanción al victimario es parte del duelo por lo que se perdió en el crimen. Pero el producto legal final deja insatisfecho a la mayoría del pueblo. El desafío está en generar un debate que no contraponga seguridad, derechos de la víctima y derechos del que delinque. ¿Cómo contener la angustia de las víctimas? ¿Cómo manejar la urgente necesidad de reducir la violencia? Los dejo pensando mientras suena Where is my mind? Stop. Bien, comencemos esta juntirijilla de padres y maestros y veamos si podemos poner fin a esta huelga, ¿eh? Señorita Carabaple, comience usted. ¡Bú! ¡Bú para ti!

Poesía eres tú, dijo Guillermo Adolfo Bécquer. Y muchos años después seguimos preguntándonos si es que nos vendieron gato por liebre, porque yo conozco por lo menos dos o tres changos que no son poesía. Ni con sus ojos azules a los que usted le dedicaría la canción más bella, mire. Ni con los ojos de cielo del feminista menos pensado. Uno puede creer que eso es poesía o haya dado alguna vez que hablar de poesía. Por primera vez en casi 25 años de misterio, la búsqueda del cuerpo de Miguel Bru se focalizará en la sede de la Comisaría Novena, sobre las calles 5 y 59 de nuestra ciudad, aquí nomás, cerquita. 25 años de la muerte de Miguel, de su desaparición, de la historia negra de los desaparecidos en democracia, y recién ahora estamos cerca de poder entrar al lugar donde estuvo o pasó sus últimas horas Miguel Bru. Y no es menor que esté sucediendo esto ahora, aquí en nuestra ciudad, donde el odio reverdece, donde se atacan los centros culturales como el Mordisquito y se pintan las paredes diciendo viva Videla, muerte a los zurdos. A todo eso nosotros, con nuestro ejército de plastilina, le ofrecemos una poesía, le ofrecemos una canción, le ofrecemos los testimonios del pabellón, le ofrecemos una cerveza y, por qué no, una flor. Para todo eso los tengo a ustedes y la verdad son el mejor equipo que pude haber formado para esta misión. ¿Ustedes se sienten compenetrados en la tarea o más o menos? Eso es un silencio de radio, chicos. Para los que estudian en TEA, es un silencio con respiración. Hoy hablamos de poesía. Estuvo Vladimir Jantus Castelli aquí conversando y leyéndonos también sus textos. Hablamos de la comunicación, de este país increíble en el que vivimos, que de golpe vuelve Cavallo a ser un punto más en el buscador, otro hashtag en la nube de información. Y si tanto tropezamos con las mismas piedras, ¿no? Porque bien podríamos decir que son todos lo mismo. Llegar al son todos lo mismo es uno de los estadios más pobres de la inteligencia. Porque no son todos los mismos. Nosotros cambiamos. Cada tantos años nuestras células se renuevan. O sea que bien podríamos decir que nos sobrevivimos a nosotros como sociedad. Ahora mismo el panorama es medio espeso, ¿no? Mientras nos dejen hablar. Bueno, festejemos que todavía tenemos un pequeño micrófono aquí en el 106.3 FM de Radionauta, que también es su casa, ¿no, Nathan Song? De alguna manera. Ha venido aquí con sus barriles de cerveza al patio cervecero que hoy se suspendió por el clima, tal vez. Hoy se suspendió por el clima, sí. Pero no había clima para emborracharse. Es el primer programa de la bicicleta sin una gota de cerveza en kilómetros a la redonda. Y yo me siento como debe sentirse un adicto recuperado, ¿no? Cuando está limpio por las primeras horas. ¿No sentiste que pensaste más? Sentí que la realidad fluyó más lento, tal vez al tiempo en el que realmente va. Hay que ahorrar. ¿Vio? Hay que ahorrar energía, hay que apagar la luz, taparse dentro de casa y dormir con un pullover como hacíamos antaño. Es verdad, eso es lo que menciona aquí la compañera. En otro de los capítulos de Militando el Ajuste, La ropa usada está de moda, es el titular. No está usada, hay que terminar de usarla. Claro, hay que darle otra oportunidad. Vos, perdóname, ¿no? Sí, por Dios. Vos hace un rato mencionaste al Mordisquito. Sí. Como lugar que había recibió un ataque. Sí, una agresión. Semana pasada. Este sábado a las 3:30, muchos representantes de centros culturales van a ir ahí, a ese lugar, a apoyar al lugar, a darle respaldo, digamos, y todos los vecinos van a apoyar el lugar. Se van a juntar a las 3:30. A las 3:30 de la tarde para hacer el aguante al Centro Cultural El Mordisquito, que también se inscribe en lo que hoy nos comentaba el poeta Vladimir Castelli, la poesía como resistencia, el arte como resistencia y como abrazo en este momento en el que nos andan faltando algunos abrazos a nivel social. Para eso mismo también la obra Parar el Fuego de la compañía Espiar Danza, dirigida por Walter Artigas, presentará su obra Parar el Fuego, soportamos mientras pudimos, pedimos y nos callaron. 27 de abril y 4 de mayo a las 8 de la noche en el Bombín 59, 12 y 13, Parar el Fuego. Como propuesta, nosotros también funcionamos como un pequeño cortafuegos aquí en el Olga Vázquez, en la bicicleta de Saturno. Y queríamos despedirnos con esa visión, un poco infantiloide, si ustedes quieren, de que el miércoles que viene podremos venir aquí y contar las mismas historias, pero con un final un poco mejor, ¿no? ¿Sería una ilusión eso entonces? Creo que sí, es una ilusión, pero de vender ilusiones nadie ha ido preso. Así que es lo único, tal vez, que no nos podrán achacar en un futuro cercano. La culpa será siempre de Ignacio Lafón, que continuó con esta idea, llevándola al infinito. De Julián Galiquio, de Rocío Raiberti, de Agustín Natanzón, nunca mía, por supuesto. Cerramos la bicicleta de Saturno hasta el miércoles que viene con más de lo menos. Baby, can't you see I'm calling a guy like you to wear a warning? You're dangerous, I'm loving it. Can't escape, I can't wait, I need a hit, a baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down, lose my head spinning round and round. Do you feel me now? Huh. Getting late to give you up, I took a sip from my damn boss cup. Slowly, it's taking over.